Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. En Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella tienen que seguirnos con la página web, nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail, el cual está abierto durante todo el programa. Se pueden contactar con nosotros en directo. No solo jazz, arroba hotmail.com. No solo jazz, arroba hotmail.com. De músicas. Martes 15 de enero del año 2008. 15 de enero del 2008. Nuestro tercer martes de este primer mes del año. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Un mon de músicas. Me pregunto muchas veces, más de una, y no me lo pregunto ahora, me lo llevo preguntando hace mucho tiempo. El resultado, el porqué, los fines de la imparable, inagotable, incansable lucha del ser humano y de grupos y de personas que representan a estos grupos sociales, étnicos, grupos políticos, que han luchado, luchan y creo yo seguirán luchando a una costa de su vida por ideales, algunos como la igualdad, la libertad, por cosas concretas, tangibles, cercanas a estos ideales, como puede ser el derecho a, primero el derecho a hablar, el derecho a manifestarse, el derecho a conquistas sociales, laborales, el derecho a defender tu tierra, la que tú piensas que te pertenece o le pertenece a tus antepasados por arraigo, no por robo ni por imposición, sino por arraigo. Vidas que aún hoy, el día de hoy, este 15 de enero del año 2008, siguen cayendo víctimas de la represión de las instituciones que representan a esos estados, a esos gobiernos que supuestamente nos representan a nosotros, que somos los ciudadanos. ¿De qué sirve entonces, de qué ha servido entonces conquistas políticas y sociales, derribar tiranos, dictadores, emperadores? ¿De qué sirven foros internacionales donde están representados en su mayoría representantes políticos elegidos por los propios ciudadanos y algún colado de estos que viven, y nunca mejor dicho, a cuerpo de rey, que van a estos foros internacionales a hablar en defensa de aquellos que dicen representar o que de hecho representan? ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve el haber conquistado espacios políticos, espacios de diálogo? Sí, ya les digo, aún al día de hoy, vidas de gente que luchan en el día a día, no desde pasillos y parlamentos y desde foros internacionales ni de congresos, siguen perdiendo la vida a mano de las fuerzas represivas del Estado. ¿De qué sirve? Sirve para que la lucha continúe y sirve para seguir motivando a aquellos que creen que la lucha no debe parar y que debe continuar, a que sigan en ella. Choique Purrún, una danza del pueblo mapuche, pueblo que habita la parte sur de Sudamérica, la parte sur de lo que llamamos nosotros el cono sur de Sudamérica, etnia que comparte territorio, su territorio con lo que es Chile y Argentina. Quien interpretaba esta danza era la machi Hilda Meliqueo. Era que no. El Estado sigue aplicando su mano más visible, el de la represión y las balas. A 5 años del asesinato del Peña, Alex Lemún, muerto por el prefecto de Angol, ciudad en el sur de Chile, en aquel entonces Marco Trehuer, en una recuperación de tierras en el fundo Santa Alicia, de propiedad de Forestal Mininco, en Ercilla, la mañana de el día 3 de enero, hace algo más de menos de 10 días, se volvió a teñir de sangre. Dentro de lo que es la lucha del pueblo mapuche, pueblo autónomo, pueblo que no pudo ser doblegado por las fuerzas colonialistas, lo fueron empujando hacia el sur de Chile, resistió inclusive hasta después de la independencia, y vino a ser domesticado, entre comillas, y asimilado al territorio de la República de Chile, posteriormente, después de la independencia de España. Este pueblo mapuche sigue en su lucha contra el Estado de Chile. Matías Valentín Catrileo Quesada, Matías Catrileo para todos, estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera, cayó abatido aquella mañana por un tiro cobarde de un carabinero del GOPE. En un pulmón sería la primera tesis difundida por Radio Bio Bio, mientras junto a otros 30 comuneros hacían ocupación del Fundo Santa Margarita, de propiedad legal del latifundista Jorge Luxinga. En ese momento, en aquel momento, el cuerpo del comunero, después del enfrentamiento con la policía, permaneció en la escuela La Roca, ubicada en la comuna de Yeupeco, la comunidad de Yeupeco, comuna de Vilcún, distante a unos 18 kilómetros al suroriente de Temuco, una de las ciudades más importantes de aquella parte del sur de Chile, y también importante porque podríamos decir que es el centro neurálgico del pueblo mapuche. Como es de costumbre, la policía callaba y calla. Arbóe dice que no hay información oficial que garantice que la represión, los comuneros fueron abatidos por subametralladoras UCI, dejó a Matías sin vida, y lo seguirá haciendo, la represión policial a los comuneros. En tanto, los comuneros han dicho que no entregarán su cuerpo hasta que se garantice un debido proceso en la autopsia, que indudablemente responsabilizará a las balas del Estado. Desde ya se anunciaba en aquel momento y en este comunicado que este hecho vuelve a firmar la declaración de guerra del gobierno chileno hacia el movimiento mapuche autónomo. Matías era un joven de 22 años, lleno de esperanzas y que soñaba con liberar a su pueblo. Cayó con la frente en alto y desde acá nuestro más sincero homenaje, como dicen los antiguos, cuando cae un coligüe, 10 volverán a nacer. Coligüe es una de las plantas, flores auténticas de autónomas, digamos, típicas de allí, de Chile, originarias de allí. Cuando cae un coligüe, 10 volverán a nacer. Y tú, Matías Catrileo, eras un coligüe. Peñi Matías Catrileo hasta siempre. Esto de el equipo editorial de Red Chem. Es una organización de prensa alternativa. Pues así es, Matías Catrileo cayó vilmente asesinado por las balas de la policía chilena cuando hacían la ocupación de una propiedad en territorio mapuche. Me llamo Matías y también formo parte del comité. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. El territorio es algo importante para nosotros por eso. Porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Quiere que nosotros seamos parte de su folclor. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ello. Nada, hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al mundo. Inmediatamente Carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos a la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. ¿La bala en qué lugar del cuerpo lo impactó? Penetró en el pulmón y tuvo salida lado del estómago, lado derecho. Mira, hermano, ¿sabes que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. ¿Cuántos son ustedes, Rodrigo? Papá, los que estamos acompañando el cuerpo, somos como 10. ¿Ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, no? Sí, lo están siguiendo. Lo están disparando atrás. El carabinero nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. ¿Ustedes no quieren entregar el cuerpo? No, señor. A no ser que sea la iglesia. A la iglesia solamente se lo queremos entregar. No confiamos en carabinero porque puede provocar alguna manipulación. Por lo tanto, el llamado usted a la Iglesia Católica para que de alguna manera medie y solo a ellos entregue el cuerpo. Claro, y solamente a ellos nos entregue el cuerpo y que nos den la garantía de que cese la persecución de la que estamos siendo objeto ahora. Esto era un seguimiento en el momentos después que se produjera el asesinato de Matías Catrileo. Eran sus propios compañeros que con un teléfono móvil estaban en contacto directo con una emisora local y estaban grabando, y lo que se grabó ustedes lo han podido apreciar por la prisa, la angustia de quien hablaba en el momento en que con el cuerpo ya sin vida de Matías Catrileo, esos comuneros, abandonaban el fundo, como se llama allí, el predio agrícola, donde ellos habían entrado pacíficamente y sin armas a hacer una apropiación simbólica de un territorio que ellos reclaman como propios. Thank you. música que nos llega de el sur de Chile y Argentina, del pueblo mapuche. Escuchábamos este tema, Machipurrún, una danza de la Machi, interpretado por Nemesio Nanco a la Trutruca y Fresia Nanco al Cultrún. Cultrún es el tambor, se escuchaban dos instrumentos, uno de viento, la Trutruca, y el Cultrún, el de percusión. Estaba viendo en YouTube que cuando esto ocurrió, al día siguiente, dos días después de haber ocurrido estos hechos, estaban colgados en YouTube vídeos de las protestas de los mapuches y de la gente de Santiago que apoyaba a los mapuches en frente de la Moneda y en que es el Palacio de Gobierno en Chile y en otras manifestaciones callejeras que tuvieron lugar en Santiago el 4 de enero concretamente, y que yo las pude visionar en YouTube. Ahora estaba intentando de reproducirles el audio para que ustedes los pudieran escuchar, pero hasta allí llega el control y la represión estatal. Ya no están, los han sacado, ya no están disponibles en YouTube. Justamente aquellos vídeos que mostraban la represión policial en las calles de Santiago. A pesar de nuestro mestizaje, implícitamente rechazamos nuestra ascendencia provenientemente de los pueblos originarios. Esto se ha manifestado históricamente en las políticas que desde la conquista hasta nuestra accidentada república, el Estado Nacional ha desarrollado para someter a las diferentes etnias a la cultura y el ordenamiento dominante. Esto es un artículo que se los quiero, no es muy largo, se los quiero leer en su totalidad, para que aquellos que no tengan conciencia de la real dimensión de la situación en Chile, pues se pueden hacer como mínimo tener una visión de lo que allí ocurre. En el caso mapuche, un grupo humano habitante de un extenso territorio dentro de lo que pasó a denominarse Chile y también parte de Argentina, con una organización política y social, con una lengua, una religión y en definitiva una cultura y una cosmovisión que plante una comprensión particular de las relaciones entre las personas y de estas con la naturaleza y con los bienes, ha sido sometido por acciones brutales de tipo militar que ha protegido la usurpación de tierras que ha sido el origen de la propiedad agrícola en la Araucanía. Esta historia de despojo tuvo un atisbo de cambio durante la reforma agraria. Esto fue durante los gobiernos de Frei y Allende, en los años 60 y los 70. Pero que después del golpe de Estado fue revertida. A partir de 1973 se inicia un fuerte proceso de contrarreforma agraria destinado a impulsar un nuevo patrón de acumulación en la agricultura chilena que dentro de sus objetivos pretendió incorporar al mercado la totalidad de las tierras, incluidas aquellas de propiedad mapuche. Desde entonces se da una constante histórica de violación de los derechos humanos fundamentales de los mapuches, partiendo por el derecho a la vida. No es accidental que el saldo de esta represión étnica diera como resultado la eliminación física de 137 mapuches entre fusilados, torturados y detenidos desaparecidos. Cabe destacar que esta cifra se estima aún mayor, ya que muchas familias mapuches nunca denunciaron la detención de sus familiares por miedo a las represalias. Si no se entiende la lucha del pueblo mapuche en la perspectiva de su historia y en el contexto de su cultura, será muy difícil la coexistencia pacífica con una nación que, justificadamente, no solo se siente, sino que constata cotidianamente que es agredida. Los predios que nuestra policía resguarda, la policía chilena resguarda, tienen una propiedad ilegítima en su origen, tanto para los mapuches y su forma de entenderla, como para otras formas de pensamiento occidental. La muerte del joven Matías Catrileo representa una vez más la falta de comprensión que algunas de las autoridades chilenas, hacendados y fuerzas policiales tienen sobre el pueblo mapuche, su historia y su cultura, la que se hace más evidente y patética en las palabras de Jorge Luxinger, dueño del fundo donde fue asesinado Matías. El indio, estas son palabras del dueño de este predio agrícola, el indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada. Entregándole tierras, no van a dejar de ser miserables. ¿Ha visto los campos que les entregó la CONADI? Una organización que tiene que ver con los predios, cómo se gestionan los predios agrícolas. No queda nada, dice, ni un árbol. No producen nada. Si hay que sacarlos a balazos, se los saca nomás, sostuvo el dueño de este predio agrícola. Y efectivamente, así fue como la policía actuó en contra de estos comuneros, teniendo como resultado la muerte de Matías Catrileo. A Matías le dedicamos esta primera parte de Un Mon de Músicas. Ulechi ante kudella y mille calvalican come cu de aimi ulechi ante calvalican albulche la yaimi calvalican Kamengane aimi, tamimi la oño, calvalican. Rangipu lauken, tipapa linga, calvalican. Kudea lunga, uleche ante, calvalican. Que palle, Jaime, también que me bola, calvalican. Te puedo el meunga, cae. Paneva, neum, Jaime, pipingue, Jaime, también el amolon, calvalican. Ulechi ante, Cudella y mille, calvalican. Duam tu ningaimi, calvalican. Duam tu ningaimi, yeguenge la yaimi, uleche ante, calvalican. Kamecu de aimi, calvalican. Rangicheng Amy, uleche ante, calvalican. Kameko de Amy, calvalican. Tepuel meunga, inca kai. Fuu que waimi, pipinge lenga nying, ilano, milavo lankai, calvalican. Kameko de aimi, calvalican. Tupuel meunga, kai. Kachikachingaimi, pipinge lenga nying, ilavo la, calvalican. kalbulkan kachi kachi ngai me tepuel munga kaye kai tepuel munga inka kai wachuti payai mi vipiye vingani mi la bola kai kalbulkan kumeku de aimi kumeku de aimi kalbulkan ulachi antu kodaya imile kalbulkan kalbulkan kumeku de aimi kumeku de aimi kalbulkan rangicheng aimi rangicheng aimi ulachi antu kalbulkan Yawanye la yaimi, kalbulkan, kalbulkan, pipingita, pulur guayunta, kalbulkan, peñi. En primer lugar, escuchábamos unos saludos en la parte de las voces, saludos mapuches, voces mapuches. Posteriormente, lo que acabamos de escuchar era un himno a Calfulicán, uno de sus líderes políticos durante la época de la conquista, Caupolicán, Calfulicán. Quien cantaba era Pedro Raín Varela. Un mon de músicas, Contrabanda FM. Matías Catrileo, tambor de volcán ausente. Esto es una crónica de Andrés Bianchi. Sobresaltado, abre sus ojos escondidos el volcán Llaima. Presiente la muerte. Exhala un bramido bronco que azota ciertos oídos insensibles allá en el sur. De Genwinkel, que vive dentro de la montaña, envía un aviso vaticinio del homicidio que se viene en ciernes. La muerte no toma vacaciones, mucho menos los represores. Cuando despuntaba el alba, siendo 3 de febrero del año 2008, como a eso de las 6 de la mañana, alrededor de una veintena de activistas y simpatizantes de la causa mapuche, entraron en el fondo Santa Margarita, propiedad del terrateniente Jorge Luxinger, y se aprestaron a realizar una quema de pasto, en señal, pasto seco, los fardos de alfalfa, que sirven para alimentar el ganado, en señal de protesta en contra de la usurpación que el predio hace de tierras ancestrales. En las inmediaciones existe un cuartel policial instalado exclusivamente para la protección del dueño del fondo señalado. El señor Luxinger, de extracción alemana, expresó en el artículo, pone Herr Luxinger, el señor Luxinger: los carabineros están todo el tiempo aquí, es permanente la protección. No fue tan grave, pero es el hecho. Ya llevamos 6 años en esta cuestión y las autoridades deberían ponerse serias de una vez, pero avalan estos ilícitos. A pesar del descontento y lo poco duro que es el gobierno, en palabras de Luxinger, se origina una bataola al interior del predio y carabineros, haciendo uso proporcional y medido de la fuerza, entre comillas, comienza a ametrallar a los manifestantes. Resultado de la acción, muere acribillado por la espalda el joven universitario Matías Catrileo, de 23 años. Rodeados y cercados, los jóvenes se las ingenian para romper el cerco y ocultarse con el cuerpo del joven pillán muerto. Las organizaciones, las coordinadoras, los grupos de apoyo, los movimientos, los partidos políticos, las personas afines y simpatizantes con la causa mapuche, no solo deberían condenar este nuevo asesinato perpetrado por el brazo armado del capital. Condenar es fácil, condenar es lo más obvio y recurrente. Debemos organizar la autodefensa, grupos de apoyo, unidades de combate contra la represión que no cesa. Utilizar todas las formas de lucha en contra de un Estado represor que se esconde detrás de un Estado de Derecho que no es más que la suma de cohechos. Los chilenos tenemos tradición de ser muy habladores y muy cobardes también. Los cobardes son los que se esconden debajo de las normas. Jean-Paul Sartre. A lo largo de la historia de Chile, las Fuerzas Armadas han acostumbrado a usar y abusar de gentes desarmadas. Solo hace poco se cumplieron 100 años de la matanza efectuada por las Fuerzas Armadas. Como saludo por parte de Carabineros de Chile a ese centenario, acribillan a un joven por la espalda. Se refieren a la matanza de Santa María de Iquique. Están tirando a matar, están usando balas con intención de asesinar. Disparan por la espalda como ratas cobardes. O sea, nada nuevo. ¿Hasta cuándo nos quedamos solamente llorando y lamentándonos? Con todo el respeto que las huelgas de hambre me producen, es necesario pasar a acciones de mayor envergadura. Que ciertos sesudos analistas revolucionarios nos sigan esperando el momento exacto, las condiciones subjetivas y objetivas favorables. ¿Cuántos muertos se necesita para que todos aquellos que blanden las banderas revolucionarias y de guerrilla salgan de la modorra? Los muertos que vienen serán nuestra responsabilidad si no hacemos más que discursear. ¿Cuánto falta para que esto sea una dictadura? ¿Qué pasó después del asesinato de Alex Lemún? ¿Cómo está de salud el mayor Marcos Trehuer, quien lo asesinó? ¿En qué quedamos después que la policía acribilló también al obrero maderero Rodrigo Cisternas? Cierto es que las Fuerzas Armadas dan capache. Tiro y maltrato. Pero agarrar responsabilidad de eso es de nosotros mismos, que buscamos y una otra vez a la buena, por la buena. Y si esa fuera la manera, aún habiendo desacuerdos, está bien continuar por esa senda, pero no como rebaño, no con las manos peladas, las manos abiertas, todo el tiempo. A defenderse, darles donde más les duele, para que cuando venga la manada de hienas hambrientas, recibirlas como se merecen. Se la cobraron. La policía chilena se la cobró muy temprano, pero previsible de lo que esperábamos. La ley del talión en gloria y majestad, a favor de su majestad, el dinero. Declaraciones y muy penosas. El ministro secretario de gobierno Francisco Vidal expresó: una vez capturados serán procesados como corresponde en un estado de derecho, después no me vengan con huelgas de hambre. Es claro, el desprecio absoluto que este miserable lechuguino siente por el pueblo mapuche es obvio. Tan obvio que sus palabras no son más que las de expresiones y sentimientos comunes en el gobierno y que él solo expone representando al gran empresario y la Concertación. Utilizando el mismo racionamiento de Vidal, en el caso de que éste alguna vez sea capturado y procesado por la justicia popular, que no vengan con huelgas de hambre porque no tendrán tiempo para realizarla. La defensa del fondo estuvo a cargo, una vez más, de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, acción realizada por uno de sus cuerpos de élite, el GOPE, Grupo de Operaciones Empresariales. Las últimas informaciones indican que en Temuco, Vilcún y sus alrededores estaría siendo patrullado y allanado por fuerzas tierra-aire en su infinito afán de preservar los cimientos establecidos incólumes e inamovibles en la región. El valiente carabinero, que aún no ha sido identificado, siguiendo la vieja honorable costumbre marcial de la policía de Chile, disparó en la espalda al joven comunero. De ser identificado, será declarado inocente por la justicia militar. El cuerpo ha sido mantenido a resguardo por los comuneros debido a temor, al temor de la manipulación por parte de la policía chilena y que ésta pudiese realizar ciertas modificaciones en el cadáver para exculpar responsabilidades y de paso inculpar a aquellos que participaron en la toma del fondo. El asunto es claro, a organizarse. La autodefensa de masas es más necesaria que nunca. El dolor por la muerte sin ninguna acción no es más que ficción. Lo que nos quede de vida para el pueblo, lo que nos quede de muerte para sus explotadores. Honor y gloria a los caídos. Estas son las palabras de Andrés Bianchi. Y esta es la música del pueblo mapuche. Thank you. Este era el tema titulado Nochipurrún. Es una danza lenta interpretada por Juan Akulef Waikinao, quien ponía la voz y a su vez también el instrumento de percusión, la trutruca. Música del pueblo mapuche, originario del sur de Chile y Argentina. Un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar en la red, en nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Araucanía Quintet, uno de los grupos donde participa el bajista chileno Jorge Campos, que lo tuvimos de visita en Barcelona y lo tuvimos de visita aquí también en el estudio, hablándonos de comenzamos a hablar sobre su vida, sobre su trayectoria musical, y posteriormente hablamos de sus nuevos proyectos, los proyectos actuales, y uno de ellos es justamente este, ya como solista, fuera de los grupos en los cuales él participó, grupos punteros de la vida musical y la vida social en Chile, como Santiago del Nuevo Extremo, Fulano y Congreso. Aquí lo tenemos en formación de quinteto. Rolando Luna al piano, Jaime Vázquez al saxo y la flauta, Oscar Valdés a la batería, Giorgio Varas a la percusión y Jorge Campos al bajo eléctrico y a ese bajo que él diseñó y que le llama Machi Bass, en honor a la Machi, que es la guía espiritual del pueblo mapuche. Y en este álbum, Jorge interpreta temas de Víctor Jara y de Violeta Parra. Y yo les quiero hacer escuchar un tema de este álbum, que lleva por título Ni Chicha Ni Limoná, que hablábamos sobre esto, ¿no? Donde decía que basta ya de hablar y que pasemos a la acción. Y ni chicha ni limonada. La chicha es una bebida en Sudamérica, vendría a ser el equivalente a lo que es la sidra aquí, ¿no? La chicha, ahí se le llama chicha. Se hace tanto de manzana como de trigo en los países donde no hay producción de este fruto. Ni chicha ni limonada equivale a ni una cosa ni a la otra, es decir, blandengue. No dice ni una cosa ni la otra. Ni chicha ni limonada, de Víctor Jara, en la interpretación de este grupo liderado por Jorge Campos, de Araucanía Quintet. We'll be right back. quinteto de Jorge Campos, este quinteto que él llama Araucanía Quintet, nos interpretaba este tema de Víctor Jara, Ni Chicha Ni Limona. Escuchemos un tema, otro tema de Víctor Jara. No, vamos a hacer una cosa, ya que hemos escuchado uno de Víctor, vamos a escuchar un tema de Violeta Parra, un tema que lleva por título Guillatún, también de este álbum de Jorge Campos, Araucanía Quintet, un tema original de Violeta, Guillatún. Ese tema de Jorge Campos. Bueno, el tema es original de Violeta Parra, Quillatún, interpretado por la Orcanía Quintet de Jorge Campos, el bajista Jorge Campos. Un montón de músicas. Martes, hoy martes 15 de enero del año 2008. Ya estamos en la mitad, estamos en el Ecuador de este primer mes del año 2008 y estamos también en el Ecuador de este programa, programa que comienza a las 4 y termina a las 6, es decir, 2 horas de música y prácticamente en este momento son las 5 de la tarde del martes 15 de enero del 2008. Programa que se repite miércoles. Mañana, miércoles de 10 a 12 de la mañana. Por lo tanto, si ya lo ves, les digo qué fecha estamos hoy, cuando se realiza este programa en directo, y la hora, por si no se escuchan en diferido, pues sepan claramente que es un programa grabado. Si aún así, teniendo estas dos posibilidades de escuchar este montón de músicas, martes de 4 a 6 en directo, miércoles de 10 a 12 de la mañana en diferido, aún así no pueden por horarios escucharlo, tienen la posibilidad del podcast. Ahí están todos los programas del año 2007 y todos los programas que se van a ir emitiendo este año 2008. ¿Cómo se llega al podcast? Que es un servidor que tiene todos los archivos sonoros allí. Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org, y se les va a abrir una página, no solo jazz, donde están todos los programas, están debidamente señalizados con su fecha, título de programa y una breve descripción del contenido. Como están todos los programas en esa primera página que se le abren, y si de tanto de Buena Tarde en Octámbulos, el programa de jazz de los lunes, y este, un montón de músicas, si quieren verlos de forma separada, se van a la derecha de esa primera página que abren, y donde dice categorías, clican en el programa que ustedes quieran, en la categoría que ustedes quieran consultar. Buena Tarde en Octámbulos o un montón de músicas. Y se les va a abrir una página exactamente igual a la primera, pero solo con las emisiones de los programas en cuestión, el que han elegido. No solo jazz.contrabanda.org. Nos vamos a la India. Una petición especial de Catalina, nuestra amiga y compañera de aquí de Contrabanda, que actualmente se encuentra en Santiago de Chile, pero que sigue siendo nuestra corresponsal allí, nos pedía que por qué no tocábamos música de la India. Como es un amplio, extenso y vasto territorio, no solamente en lo cultural, lo lingüístico y lo musical, vamos a ir haciendo incursiones en la música de la India de forma así como aleatoria, digamos. Y vamos a comenzar no exactamente por la música tradicional, que podríamos perfectamente haber comenzado por allí, sino que nos vamos a ir a uno de los aspectos culturales tal vez más hoy, en el siglo XXI, en el siglo XX, con mayor presencia, con mayor visualización, digamos, dentro de los aspectos culturales de la India de hoy. El cine y la música de cine, eso que llaman Bollywood. Esto no es exactamente lo más representativo de ese género, en el sentido de que lo que más se difunde, y ya hemos tocado ese tema aquí en un montón de músicas, esa parte de las bandas sonoras musicales de las películas indias, las más festivas, las de danza, porque son películas larguísimas, normalmente son dramas sentimentales, alguna vez tocan alguna cosa de tipo histórico, Pero siempre son dramones realmente, ¿no? Sentimentales. Hay música y canciones que sirven pues para esos interludios románticos, pero también, así de repente, como salido de la nada, se para todo y aparece un grandioso cuadro de baile y los intérpretes principales cantan y hay coros y hay todo como muy festivo. Pero también hay la otra parte de las bandas sonoras, que no es exactamente la que cubre la parte de la danza. Y hay un grandísimo compositor de apellido Rahman. No sé cuáles serán sus nombres, porque se le conoce como A.R. Rahman, que es uno de los compositores de mayor renombre y el cual ha puesto música a infinidad de películas que salen de esa productora de Bombay, de ahí lo de Bollywood, que es en número de producciones infinitamente superior a la producción de Hollywood, e inclusive infinitamente superior a la suma de todo lo que es la producción estadounidense de cinema. Vamos a escuchar un par de temas de este compositor. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Alai Payuntei. Es de un film del mismo título, Alai Payuntei, quien canta Kalyani Menon. Pai Paiutei. Así se titula este tema del compositor Ramán. Vamos a escuchar ahora un tema de otra película, la película Sanganam. Quien canta es Nityash Rey. tema de este gran compositor indio, el señor Rahman, de un tema de la banda sonora de la película Sangaman. Este es un álbum que simplemente lleva por título, dice Original Soundtracks from the Musical Genius of Indian Cinema, dice piezas originales, bandas sonoras de este genio de la música en el cine de la India, el señor H.A.R. Rahman. La India de hoy día, en un montón de músicas, de hoy día en el sentido de hoy en día, es decir, la música del cine actual de la India, música de todas formas que tiene como base la música tradicional, los instrumentos tradicionales de la India, y también la poesía, como es el caso de nuestra siguiente invitada, Kiran Aluvalia. Es una mujer que nació en la India, pero se crió y se formó prácticamente en Canadá, en un suburbio de Toronto. Kiran, podríamos decir que es un poco el modelo de esta biculturalidad actual de muchísimas personas. Y digo biculturalidad por no utilizar esta palabra tan desprestigiada, tan utilizada, pero desprestigiada también actualmente, como es la palabra mestizaje. En el caso de ella, una biculturalidad dada primero por sus orígenes de sus ancestros de la India y por la formación que recibe en un país occidental como es Toronto. Kiran Aluvalia habla fluidamente 4 idiomas y se mueve prácticamente sin ningún esfuerzo entre lo que es el espacio cultural musical de la India, el Punjab, también en las vinculaciones que hay entre India, entre la música y la cultura, India y Pakistán, y su mundo occidental de Canadá, en el cual ella se crió y se formó. Por lo tanto, en su música, Kiran Aluvalia conjunta perfectamente estas dos influencias. Y en lo poético, tan presente en la cultura india, ella hace uso de un parte de esa amplísima tradición poética musical, el ghazal, una tradición que longeva más de 700 años de tradición. La parte de lo que es el subcontinente de la India. La India, culturalmente, así a grosso modo, y musicalmente, la podríamos dividir entre la India del sur y la del norte. Aparte de idioma, innumerables cantidades de idiomas que se hablan en la India, pero musicalmente, en cuanto a sonoridad, inclusive a instrumentos que se utilizan en la India, lo podemos dividir entre el sur y el norte. Pero esta tradición, el ghazal, es de la parte del subcontinente y llega inclusive hasta la parte del sur de Asia. E inclusive ha llegado, es por eso que ella también hace uso de esta tradición a través posiblemente de gente como los padres de Kiran Aluvalia, ha llegado también al norte del continente americano, a Norteamérica. Bien, vamos a escuchar un par de canciones donde está la música original de No todos los temas son música de ella, pero vamos a escuchar. Los dos temas que vamos a escuchar será música original de Kiran Ahluwalia. Y en este caso, la letra es de Tahira Masoud. Es un tema que lleva por título Bokuj y que significa pasión. Música de Karin, de Kiran, y por supuesto, ella es quien canta estos temas. Kiran Aluvalia y este tema titulado Bokuj, Pasión. Vamos a escuchar ahora otro tema de Kiran. La música es de Kiran, la letra es de Rafi Raza. Y el título del tema es Yen Nahin, Wandering Dusty Path, dice como caminando por caminos llenos de polvo, caminos, ¿no? Dusty, caminos pedregosos. La música es de Kiran y la letra, ya les digo, es de Ravi Raza. Es el tema número 2 de este trabajo, que lleva por título simplemente Kiran Aluvali. Es un disco editado por el sello Trilok y esto es del año 2006. Esta pieza de Kiran Ahluwalia, de ella es la música y la poesía es de Rafi Raza. Un mon de músicas. Estamos en esta segunda parte del programa en la India. Música de la India. Hasta el momento hemos escuchado música del compositor Rahman, y la música de Kiran Ahluwalia. Tukaram es un poeta que representa la culminación de una tradición de poetas místicos, las de los Varkaris o peregrinos, que floreció en el estado de Maharashtra, en la India Occidental, entre los siglos XVIII y XIX. Reunidos alrededor de la figura del señor Vitala o Panduranga, advocación del dios Vishnu, los Varkaris representan uno de los más poderosos movimientos espirituales en la historia de la India. Al igual que otros grupos de bhaktas o devotos, los Varkaris rompieron con el sánscrito como vehículo de su escritura para utilizar su lengua regional y no vetaron su culto a nadie por distinción de casta, sexo o condición. Esto permitió que entre sus seguidores hubiera nobles y guerreros, lo mismo que artesanos y campesinos, como era el caso de Tukaram, y numerosas mujeres. Nacido en 1608 dentro de una familia de la casta más baja, la de los Shudra, Tukaram se dedicaba a la agricultura y al comercio. No obstante, a consecuencia de una hambruna terrible a los 21 años, vio perecer a su primera esposa y sus hijos. Sus padres habían muerto antes. Tal vez estas pérdidas lo inclinaron hacia una vida espiritual. Le voy a leer un par de poemas de Tukaram y vamos posteriormente a escuchar música del sur de la India de mano del violinista L. Subramanian, que es dentro de lo que el amplio panorama musical y de grandísimos intérpretes y virtuosos, prácticamente uno de sus figuras, más destacadas, especialmente, ya les digo, en lo que se refiere al violín en la música del sur de la India. Un poema de Tukaram se pregunta: ¿tanto he perdido contacto con la realidad que me imagino escribiendo poesía? De seguro tus devotos ilustres, todos poetas famosos, se reirán de mí. Hoy enfrento la prueba más dura de mi vida. No tengo ninguna experiencia y me han pedido que cante. Soy el inocente a quien piden pecar, sin haber probado lo que ha de comentar. Soy solo un principiante, inculto en el arte. Ni siquiera mi maestro se me ha revelado. ilumíname e inspírame, oh Señor, dice Tuca, el tiempo se me acaba. Álbum Free Your Mind, libera tu mente. Y esta pieza cortita de 3 minutos, que forma parte, es el último movimiento de una raga muchísimo más extensa, está dividida en 3 partes. La primera, Kriti, 26 minutos, Vatapi, 38 minutos, y este era el final, 3 minutos, es una raga agrala. Subramanian, uno de las grandes figuras, ya legendaria figura dentro del violín de la música clásica de Sultana India. Otro poema de Tucaram. Les voy a leer 2, son cortitos. Dice: garabateo y vuelvo a borrar. Oh crítico celestial, para pasar tu prueba, escojo una palabra solo para cambiarla, esperando hallar lo que te gustaría más. Te pido perdón de nuevo y otra vez, Señor, no dejes que se pierdan mis palabras. Dice Tuca, por favor, por lo menos responde para que este poema tenga algo que decir. ¿Dónde empieza uno contigo? Oh Señor, no tienes frase inicial. Es tan difícil hacerte empezar. Nada resultó de lo que intenté. Has agotado todas mis facultades. Lo que apenas dije se esfumó en el cielo y yo caí por tierra otra vez. Dice Tuca, mi mente está pasmada, no encuentro ni una palabra que decir. Nos vamos al norte de la India y allí tenemos a un joven, violinista clásico, Santosh Nahar, un hombre que con su violín interpreta música clásica, ya les digo, del norte de la India, en un estilo de hindustaní o el clásico de la música clásica de la India. Aquí lo escucharemos acompañado a la tabla por Shabir Hussain. Y el tema, he elegido un tema corto porque nosotros ya vamos en los últimos 15, 20 minutos de programa. Y tampoco quiero, para poder demostrarle y hacerles escuchar varios estilos, hacerles escuchar los temas más largos. De la Tapa In Raga Kafi he elegido un tema que lleva por título Ada Tal, del álbum The Golden Bow, el arco dorado. Santosh Nahar al violín y Shabir Hussain a la tabla. Lips, es una parte de esta raga Kafi, interpretada por Santos Najar al violín y Xavier Hussain a la tabla. Esto está grabado en directo en el festival Zaptak del año 2003. Esto se llevó a efecto en Ahmedabad, en Gujarat, India. Zaptak Festival, año 2003. Música de el norte de la India. Justo el tiempo posiblemente para un tema y algo más de un segundo. Otro poema, el último, de Tukaram. Mi conocimiento de ti se reproduce en palabras aprendidas, es como un tesoro sacado de un espejo. ¿Cuándo te volverás real para mí, oh Señor? Ese es el aprieto. Canto, danzo, como, defeco, respiro. Igual que una flor, contengo tu semilla. Estoy perdiendo tiempo, Dios. No soporto la espera. Estoy ansioso por recibir tu mismo ser, dice Tuca. Vamos a terminar con un instrumento que todo el mundo relaciona directamente con la música de la India, que es la sitar. El sitar, uno de sus grandes maestros, Ravi Shankar, pero no lo tenemos a él, sino tenemos a una de sus hijas, Anushka Shankar, de un álbum que lleva por título Rise. No el rise de comer, sino el rise de elevarse, rise. Vamos a escuchar, en primer lugar, no sé si el segundo tema tendremos tiempo, pero un poquito, pero vamos a escuchar un tema que lleva por título Naked, desnuda, donde solo escucharemos a Anushka al sitar y también a los teclados. Ella es una mujer que en este álbum lleva a un nivel mucho más experimental y de búsqueda entre un sonido occidental y el sonido original de la India. Naked, Anushka Shankar, sitar y teclados. Desnuda, composición original de Anushka Shankar. Anushka a la cítara y a los teclados. Un par de temas, perdón, un par de poemas más para terminar de Tucaram. En estos días se encuentran poetas donde quiera. Ninguno de ellos conoce la verdadera gracia. Seduce el pelmazo un lenguaje de relumbrón. No reflexiona en la dificultad que sigue. Plagiarios. Roban el trabajo de los otros y publican con su nombre. Dice Tuca, si les digo que conozco la verdad, cerrarán los ojos, pues no la van a ver. Otro poema de Tucaram. Para mí, Dios está muerto. Que exista para aquellos que lo necesiten. Yo no hablaré más de él. No volveré a nombrarlo. Nos hemos matado el uno al otro. En su alabanza lo maldije. Dios, qué asunto interminable. Dice Tuca. He malgastado tras él toda mi vida. Ahora quisiera sentarme en paz. Amigos, hemos llegado al final de una nueva cita con un mon de músicas. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 15 de enero del año 2008. Un mon de músicas aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, al no llegar la señal de la FM, nos tienen que escuchar con nuestra página web, a través de nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. A punto de cumplir 17 años. Radio emisora autogestionada y autofinanciada por sus socios y socias, que en su mayoría somos las personas que hacemos programas en la emisora. También hay socios colaboradores. Para informarse, visiten la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos, no llegaremos esta tarde, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@hotmail.com, nosolojazz@hotmail.com. Y el podcast, en caso que ustedes no nos puedan escuchar en directo los martes de 4 a 6 o el miércoles de 10 a 12 de la mañana, está el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. Muchísimas gracias. And for you, my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday for you whenever you want. Bye-bye.